es la reforma en la educación media superior, el caso de los CCHs por Dulce Perea, estudiante del CCH Sur. La intención del foro y de retomar el caso de los SHs y de los 12 puntos era ver qué hay detrás de esta de estos 12 puntos que se nos está planteando. ¿Qué es lo que hay detrás, no? ¿Por qué se planteó? ¿Quién lo planteó? ¿Cómo fue, no? Que en enero de este año llega al CCH, en la Gaceta del CCH viene los 12 puntos, ¿no? Entonces, bueno, esto crea una serie de debates dentro y fuera de las clases, entre alumnos, entre profesores, y da inicio, ¿no?, a decir, bueno, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Cómo fueron creados? ¿En base a qué? ¿En base a qué evaluaciones? ¿En base a qué criterios? Y bueno, creo que es principal retomar qué fue o para qué fue creado el proyecto CCH, que fue creado en el 71. Y bueno, el proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 de enero del 71, durante el rectorado de Pablo González Casanova, considerado como un proyecto que tiende a fortalecer su carácter de universidad. Se encuentra haber sido creado para resolver por lo menos tres problemas que se habían planteado en ese entonces. Uno, para atender a una creciente demanda de ingreso a nivel medio superior en la zona metropolitana. Dos, resolver la desvinculación existente entre las diversas escuelas, facultades, institutos y centros de investigación de la UNAM. Y tres, crear un órgano permanente de innovación de la universidad, capaz de realizar funciones distintas, adaptando el sistema a los cambios y necesidades de la propia universidad y del país. Este proyecto, aquí están las tres razones por las que fueron creados. Y bueno, la actualización del plan de estudio, ¿no? Los 12 puntos. ¿Cómo funciona y quién los planteó, ¿no? El rector de la UNAM, José Narro, plantea su trabajo de estudio, su proyecto de trabajo del 2011 al 2015. Dentro de su proyecto, de cómo va a trabajar y qué va a trabajar en estos 4 años, él plantea 16 ejes. En el segundo eje, plantea la renovación o la actualización del proyecto CCH. Y propone el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, comandado por la Dirección General de los CCHs y las autoridades universitarias. Ellos sacan, en el 2011, trabajan sobre un diagnóstico institucional para la revisión curricular, que es información mayoritariamente estadística de qué se trabaja en los SHs, es mayoritariamente información sobre la condición de la institución, la situación de sus alumnos, su profesorado, los recursos para la enseñanza y el aprendizaje y la infraestructura de los colegios. Con esta evaluación se plantea el documento para base, ¿no?, para que da paso a los 12 puntos. Ellos hacen esta evaluación y después el Consejo Técnico de los CCHs, que es un órgano conformado por autoridades, profesores y representantes de alumnos de los 5 planteles, revisan esta evaluación y conforman el documento base para la actualización de los SHs. Es decir, que el proceso de actualización está compuesto por 5 etapas. Una, la elaboración del diagnóstico, el institucional. Dos, la elaboración de una propuesta de actualización de los planes de estudios que se concreta con el documento base. 3, el proceso de actualización de los programas de estudio. Y 4, la preparación para la puesta en práctica. Y 5, la implementación del plan, como legitimar este plan, ¿no? Y bueno, el análisis que vamos a dar en torno a los 12 puntos es el primero, que causó como mucha polémica y mucho debate por ver qué hay detrás de este primer punto que se plantea, que es el de redefinir el perfil del egresado. Y pues creo que es básico analizar cuál era el perfil original del egresado del CCH. Y se plantea, ¿no?, que el CCH busca en sus estudiantes al egresar respondan al perfil, que sean sujetos actores de su propia formación, de la cultura de su medio y capaces de obtener y jerarquizar y validar información, de una conciencia creciente de cómo aprender, de relaciones interdisciplinarias. Y el CCH busca que el estudiante se desarrolle como personas dotadas de valores y actitudes éticas fundadas. Es decir, que el perfil original del CCHero es esta filosofía de aprender a aprender, de aprender a hacer y, por último, aprender a ser. El aprender a ser es que el alumno desarrollará, además de los conocimientos científicos e intelectuales, valores humanos, cívicos y particularmente éticos. Este perfil original era de un sujeto crítico. Y autónomo, responsable de su propio conocimiento. Y bueno, el de redefinir, el primer punto, redefinir el perfil, si uno analiza bien lo que propone el documento base para la actualización, es un perfil que responde ya no tanto al aprender a hacer, que responde a otros criterios, de corte neoliberal. ¿Por qué responde a criterios de corte neoliberal? Porque en el documento base, ¿no?, viene que la educación que aprende el CCHero en estos 3 años es propedéutica para entrar a la licenciatura, y ahorita se maneja como un bachillerato bivalente, es decir, que tiene como una opción entrar a la licenciatura, que sea una educación propedéutica a la licenciatura, y que tenga como en segunda opción integrarse directamente al mercado laboral. Esto es de redefinir el perfil del egresado, ¿no? En el programa del perfil, el perfil anterior que se manejaba en el CCH, decía que el sujeto tenía que prepararse para entrar a la universidad, y aquí dice que ahora va a mejorar sus posibilidades de éxito profesional. Ese es el análisis, ¿no?, de analizar bien qué se está buscando ahora en redefinir el perfil del egresado. El segundo punto, que es actualizar los programas de estudio, y el tercero, que es formar y actualizar a los profesores, está direccionado a esto, otra vez, ¿no?, al punto número 1, en el que el sujeto, el alumno, no se desarrolle como persona capaz de hacerse cargo de su propio conocimiento, del aprender a aprender y del aprender a ser. Más bien, bueno, es decir, que el primer punto define el segundo y el tercero. Aquí, el cuarto punto, que es establecer como requisito durante un semestre la materia de educación física, el plan original, ¿no?, del CCH tiene como, no entra dentro de tu historial académico la materia de educación física. Es decir, que si tú la puedes tomar o no, es elección del alumno, ¿no? Ahorita se mete ya como pues una obligatoria. Y bueno, es curioso, ¿no?, de la educación física, los planteamientos para meter esta materia como obligatoria era pues mejorar la salud física y poner frente a los problemas de obesidad y sobrepeso que tiene el país. Pero bueno, creo que sería más de una forma más lógica afrontar este problema por otra dirección, como por ejemplo en las cooperativas o en la comida que se vende dentro del plantel, pues que sea de una forma más sana y que este espacio de la educación física, bueno, que se metieran otras materias, ahora sí como más direccionadas, más propedéuticas a lo que va a ser la universidad. Instituir el idioma inglés durante los 3 años. Este es el punto como que reaccionó más, causó más polémica, más debate, más críticas, en el sentido de que en el CCH uno tiene inglés o idiomas los 4 años. Con este punto ya se metería como obligatoria en el 5º y en el 6º año. Lo que pasaría sería que tendríamos filosofía e inglés como obligatorias y que pueda ser que el sistema te elija 3 materias de acuerdo a entrar a la universidad. Es decir, que si tú quieres entrar y elegir la carrera de arquitectura, el sistema te va a meter una materia de ciencia dura, que es cálculo, una materia de ciencia experimental, que es física, y de las opcionales te meterá diseño gráfico, ¿no? O una materia encaminada a la universidad, y tú ya elegías otras 3 materias que complementen tu educación, ¿no? Eso es como nada más tener filosofía de obligatoria. Pero bueno, cuando tienes inglés de obligatoria, te está quitando una materia que tú la podrías utilizar para entrar mejor preparado a la carrera que ibas a elegir. Es contradictorio que en el documento base, que en esta propuesta de actualización, replantee y reafirme que efectivamente se va a entrar mejor preparado a la universidad, cuando te está quitando una materia que es una oportunidad para entrar mejor preparado a la universidad y a la carrera que tú elijas. Es desaparecer, ¿no? Es hacer más el bachillerato, convertir el proyecto original del CCH en un bachillerato bivalente. Recordemos que el inglés ahorita se pide en todas partes para entrar a empresas outsourcing, que debido a que entra mucha empresas extranjeras al país, pues ya requieren que estés capacitado en el nivel de inglés. Y bueno, ese es el análisis del punto inglés durante los 3 años. La propuesta pues más lógica sería que el inglés se metiera como optativa, el inglés y francés como optativa. Y el alumno que quiera, que vaya, no sé, a una ingeniería donde necesita del idioma para prepararse, para sacar mejor la carrera, que la eligiera. Y esa es como la opción más viable, ¿no? Y que no se impusiera, ¿no? Porque nos quitan otras materias que uno quiere elegir. Es decir que los 12 puntos se quitaron 3 puntos y el del idioma francés e inglés se hace 1. Adecuar la selección de materias viene siendo esto mismo, ¿no? Es decir que ahora si se mete el inglés y si se mete el filosofía como obligatorias, pues nada más va a quedar a tu elección 2 materias, porque el sistema te va a meter 3, cuando antes podías elegir una más dentro de las 4 áreas que te plantea el sistema. Y bueno, el último punto, que es el 10 y el 11, que es ofrecer de manera opcional recursamientos a través de cursos en líneas y tutoriales con la presentación de un examen presencial. Ahí se puede ver desde 2 perspectivas, y la primera es que, bueno, el CCH comenzó como un proyecto en donde con los 4 turnos podía integrarse personas de clases económicas más bajas a estudiar la media superior. Y ahora, bueno, el CCH, más del 80% de su población es estudiantil, no trabaja, y bueno, tiene como una calidad económica, bueno, un nivel económico superior, ¿no? Pero se plantea esto de que no todos tienen acceso, no todos tienen una computadora o una PC o internet. Esa es una perspectiva, y la otra es que como estos sistemas en línea o esta escolarización en línea ya se ha metido a la universidad, se ve que también como propósito tiene pues reducir a los maestros, reducirla curricularmente a los maestros, ¿no? Y bueno, en general, creo que si nosotros hacemos un análisis, el mundo cambia y vienen muchos avances, ¿no? Tecnológicos y etc. Si hacemos una crítica de lo que se nos está planteando y lo tomamos en serio y vemos que tiene diferentes formas de verlo y no nos quedamos con la que se nos plantea, bueno, podemos agarrar y decir, como alumnos no estamos en contra de la actualización de los planes de estudio, pero el perfil original, el proyecto original del CCH, es un proyecto que ahora se cree es más necesario, ¿no? Ahorita hace más falta alumnos críticos, conscientes, socialmente activos, con conciencia política. Y la conciencia política no es meramente hacer activismo, la conciencia política es hacer el vínculo de lo que pasa a nuestro alrededor con lo que se nos está planteando, ¿no? Esta conciencia, esta crítica, este ser debate, este ser subversivo ante lo que se te plantea, eso venía con el perfil original del CCH y es algo que debemos rescatar. Digo, el país no necesita más sujetos que sean como, que se integren, ¿no? Así porque así, sin cuestionar nada a estos ámbitos laborales. El proyecto original, pues el perfil original, viendo la situación del país, es más ad hoc a lo que se necesita, ¿no? Y bueno, eso es la conclusión, de que no está mal la actualización, pero lo que sí no se ve como tan correcto es que ya se nos vean como mercancías para integrarnos, así porque así, a un mercado laboral que cada vez es más precario. Ah, pues sí, también quería agregar algo a lo que comentabas al final. Creo que sí es importante saber que es necesaria la actualización de nuestro plan de estudios, de muchos otros aspectos en el CCH, pero creo que no se debe perder esta idea con la que empezó el CCH, este proyecto alternativo, por así decirlo, para salir como una persona crítica que puede participar en el proceso de su educación, que es capaz de ella misma aprender, claro, aprender también con los demás y todo esto. Entonces, pues nada, muchas gracias.